la roca, eres mi Dios fiel, y confieso con mi boca que te llevo en mi piel. Cordero valiente que su vida entregó, amor verdadero que mi Dios demostró. Su alma es eterna, su amor es real, restaura el caído y vida eterna nos da. Tú eres el yo soy, y antes de Abraham amor inconfundible, un Dios poderoso, Jesús asombroso. Mi alma te exalta, tu ser me levanta, Jesús, yo te espero. de bondad.